Por ser un hijo de Dios nacido en Corrientes, honrar al Creador quiero con Kilómetro 11, himno de los chamameceros.